Desde tiempos antiguos, desde que la tierra era joven, las mujeres han sido perseguidas por hacer y conocer. El Aquelarre, un caldero de opiniones. ¡Comenzamos! Hola, buenas. Les damos a todas y todos la bienvenida a este su programa, El Aquelarre, nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que resuena en la boca de todo, más bien en la mente de todo el mundo, pero en la boca de nadie. Vamos a hablar del orgasmo. Entonces, primero que nada quisiéramos explorar un poco qué es un orgasmo, ¿no? Definiciones tanto científicas como nuestras. ¿Qué es un orgasmo, no? Aquí estamos en el estudio Donají Reyes, Yasmín Osorio y aquí una servidora, Hanna Borboleta, en los controles Eloisa Díez. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un orgasmo? ¿Qué, chicas, ustedes qué entienden por orgasmo? ¿Qué les hace pensar cuando entienden, cuando escuchan orgasmo? Bueno, yo creo que un orgasmo es una sensación máxima. Creo que es como, yo lo entiendo como el clímax de la relación sexual, porque yo entiendo un orgasmo de una forma sexual. Y bueno, recuerdo a una compañera que decía que era una sensación de sentir rico, rico, rico, rico y más rico, ¿no? O sea, es un tanto indescriptible porque creo que son muchas emociones las que se conjugan, pero creo que sabemos identificarlo, ¿no? Bueno, eso creo, o al menos sabes, o yo sé identificarlo por estas sensaciones tan altas que sientes en el momento de experimentarlo. Bueno, yo escuché una vez por ahí que alguien lo describía como un ataque epiléptico, pero en rico. Y entonces yo dije, claro, es eso. Sí, yo también diría, yo creo que es una como, yo también automáticamente cuando pienso en orgasmo pienso en relación sexual, ¿no? Hay gente que también dice que pueden tener orgasmos que no tienen que ver con una relación sexual, ¿no? O genital, o sea que una amiga una vez me dijo, no, veo un atardecer y me puedo venir, ¿no? Y yo la miré y yo dije, wow, ¿no? Entonces, pero yo también pienso en una relación sexual y sería eso como la culminación, ¿no? De muchas sensaciones y sí, es muy rico, ¿no? Y es como una ola, ¿no? Que sientes, bueno, tal vez primero en la región genital y después en todo el cuerpo, ¿no? Es como un cosquilleo, ¿no? Enorme, grande, en todo el cuerpo, pero placentero, todo, ajá. En el estómago. Ándale. Bueno, ahorita les dejamos con unas encuestas que hicimos en las calles de Xalapa, igual preguntando qué es un orgasmo para la gente. El máximo del placer, pero también lo podemos entender como un producto que ahora se puede comprar, que se puede vender. Sensación placentera por alguna actividad sexual. La sensación más intensa que tiene el ser humano en un acto sexual, sí es la, y es la culminación del acto sexual, ¿no? A lo que me he dicho es la mejor parte de las relaciones sexuales, creo que es cuando el cuerpo se libera y pues se relaja totalmente después de la relación sexual. Como una explosión de placer. Bueno, pues después de escuchar estas encuestas y de más o menos percibir cuál es la visión de cada quien acerca del orgasmo, vamos a hablar ahora sí sobre exactamente qué ocurre fisiológicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, eso nos conlleva a tener sensaciones y emociones. Uh-huh. En realidad, un orgasmo es una respuesta fisiológica muy intensa y placentera. Actúan las neuronas y unos compuestos químicos naturales que crean sensaciones de bienestar y euforia. Al crear ese tipo de sensaciones vienen ciertas emociones, incluso hasta de amor y de cariño, no precisamente porque amemos a la persona con la que estemos, pero sí nos vincula con ella. Entonces hay todo un cúmulo de sensaciones, emociones, por todos esos neurotransmisores que están interactuando en nuestro cerebro. ¡Órale! No, pues miren, también les buscamos aquí una definición de la Real Academia Española, pero que deja mucho que desear, según yo, porque dice, el orgasmo es la culminación del placer sexual. Eso es todo. Entonces, aquí les queríamos contar un poco más, ¿no? O sea, qué ocurre físicamente, ¿no?, en el cuerpo durante un orgasmo. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a Donají, que es sexóloga, queríamos contarles, ¿no?, cuáles son los eventos fisiológicos, ¿no?, qué ocurre en el cuerpo. Uh-huh. Bueno, para empezar, debe haber cierta estimulación, sobre todo es genital. Tú comentabas, uh-huh, por ejemplo, de alguien que veía el atardecer y sentía orgasmos. De hecho, hay estudios donde se habla de que con solo pensar en tener un orgasmo, hay gente que lo puede lograr. Wow. Uh-huh. Claro que la mayoría de las personas lo sentimos con cierta estimulación genital o con zonas erógenas, aunque no sean genitales, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de cierta estimulación, el cuerpo empieza a sentir más placer, hasta llegar al tope, que sería el clímax, el orgasmo, y luego va otra vez como en decrecimiento, uh-huh, y viene el descanso y la posibilidad de tener un orgasmo nuevamente, pero de eso hablaremos después. Bueno, los cambios que se dan en el cuerpo son dilatación de pupilas, incremento de la temperatura, transpiración y a veces hasta llegar a la sudoración máxima, así a chorros, rubor corporal, aumento del ritmo cardíaco y también la respiración aumenta. Órale. Bueno, entonces, así que ya saben que esos son un poco, ¿no?, las señales del cuerpo. Vamos a dejar con la primera canción del grupo La Castañeda, se llama Cenit. Creí cuando dijeron que la luna se dormía cuando salía el sol. Creí cuando dijeron que el diablo se escondía husmeando en las esquinas de la habitación. Creí además porque dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente. Y yo me creí porque dijeron que la vida no existía en la muerte. No, no quiero ser sombra en el suelo, quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, perdido en tus paisajes. Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían y todo era lo que ves. Pensé que tu sonrisa era inagotable como el agua, hasta que casi se fue. Quería siempre más, siempre lo siguiente, y lo que tuve lo olvidé. Creí que lo que amaba era en sí tu carne, pero descubrí tu ser. No quiero ser una sombra en el suelo, transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, vagando en tus rodillas. Ah. Hola nuevamente, regresamos. Bueno, ahora vamos a hablar de los mitos que giran alrededor del orgasmo y que, bueno, son muchos. Entonces aquí lo que vamos a hacer o vamos a tratar es desmitificar estas ideas que se tienen alrededor del orgasmo, ¿no? Por ejemplo, empecemos con esta idea que se tiene muy, yo creo que no sé si en la mayoría, pero en muchas personas, de que sí, que el amor lleva al orgasmo, ¿no? Que si tú estás enamorada de una persona, vas a tener automáticamente un orgasmo. O nada más con la persona que estás enamorada, vas a lograr el orgasmo. Esa es como que una idea general que muchas mujeres tienen. Mujeres sobre todo, yo creo, ¿no? Sí, sí, porque aparte, lo comentábamos hace rato, esta cuestión de las películas, de las novelas, ¿no? Que, o sea, cuando estás enamorada tienes un orgasmo y cuando es con otra persona, o sea, solo es el acto sexual, pero no es como tan grande como con una persona que supuestamente amas, ¿no? Ese es como el mito. Exacto, está como visto como algo sucio, ¿verdad? Como cuando no estás con la persona que amas y donde todo es color de rosa y así, ¿no? Parece que es algo sucio y pues no puede haber como la misma experiencia, ¿no? Hablando concretamente de lo que ocurre, por ejemplo, en las novelas o las películas románticas, basta ver dos o tres de ellas para darnos cuenta que nos venden esa idea que amando a la persona automáticamente todo es maravilloso y la relación sexual es fenomenal y no todos tienen una sonrisota así enorme. Cuando podemos amar mucho a la persona, tener la relación sexual y no tener orgasmos. Hasta llega la desilusión, pero sí, yo lo amo, pero no llegó, ¿no? ¿Por qué? ¿Te imaginas? Y al revés, que se piensa o nos venden la idea de que bueno, incluso, sí, puedes tener la relación sexual, pero entonces eres un libertino y no tienes como derecho a disfrutar, ¿no? Exacto. Y nos sentimos mal y culpables, ¿no? Estoy pensando en, ¿te imaginas, no? Bueno, las personas que se casan, y que las mujeres principalmente que llegan vírgenes al matrimonio, llegas con tu pareja enamorada y no llegas nunca a un orgasmo, qué desilusión tan grande, ¿no? Porque, pues, pensar que vas a tener ahí como el orgasmo y wow, la relación sexual va a ser muy grande, ¿no? Y llegas y pues va a ser una desilusión enorme, aparte todo ese prejuicio cultural, ¿no? De que bueno, ya se casó para toda la vida y ni modo se aguanta, ¿no? Uh-huh. Hacer pues una frustración enorme, ¿no? De hecho hay muchos que la primera vez la tienen con una persona, sino que aman, al menos que tienen una relación o un vínculo afectivo, ¿no? Por lo menos cariño. Y sin embargo, la primera relación sale mal, ¿no? Pero es muy natural, porque es una experiencia totalmente nueva. Aparte, nadie los ha educado para eso. Teóricamente sabemos qué hacer. Teóricamente. Pero ya en la práctica, ajá, ¿y ya cómo le hacemos? Y si no conocemos nuestro cuerpo, pues mucho menos. Entonces, ahí totalmente se ve que el amor no lleva al orgasmo. Sí, ¿no? Y además, el desconocimiento del cuerpo, ¿no? Lo que tú dices, y, o sea, la sociedad ve eso de la exploración del cuerpo, la masturbación, todo eso, como algo tan horrendo, ¿no? Que si tú, por ejemplo, igual, ¿no? Mujeres en un matrimonio le dicen a su pareja, bueno, intentemos así o asá, ¿no? Está visto como algo malo y como que de dónde te dijeron eso, ¿no? De dónde sacas esas ideas, ¿no? A mí me dijo eso una tía, ¿no? O sea, cuando yo me casé, pues me casé con ese hombre y pues y si yo le decía algo de o si yo mostraba señales de disfrutar la relación, pues era que yo había visto eso en quién sabe dónde, ¿no? Y que yo había ido con quién sabe quién, ¿no? Como para mostrar placer, ¿no? O sea, yo no debía porque eso justamente, ¿no? Ya me decían cosas que no podemos repetir aquí, ¿verdad? Pero, en fin, o sea, esa es una idea como muy, muy arraigada, ¿no? Y que también muchas mujeres en un matrimonio pues jamás tienen orgasmo, ¿no? Pero no hablan de eso porque justamente es un tema tan tabú. O igual, si no lo conocen, pues cómo van a hablar de él, ¿no? También de otro tabú, de otro mito más bien, perdón, que queríamos hablar, es el hecho de que piensan muchas mujeres, también muchos hombres, que para las mujeres es más importante la relación íntima que un orgasmo, ¿no? O sea, que es más importante la relación, digamos, de intimidad, de estar con él, de acurrucarte con él, etcétera, etcétera, ¿no? Y dormir juntos. Exacto, ¿no? Ajá, ajá. Y no el orgasmo, que eso está visto como algo más masculino, si quieren, ¿no? Entonces, eso también es un mito, ¿no? Yo creo que también es una cuestión cultural, ¿no? Como que las mujeres muchas veces somos educadas por la sociedad que, bueno, es importante el amor, como ya lo mencionamos, y es importante la compañía o hasta la protección de un hombre, ¿no? Entonces, aunque no tengas orgasmos, se supone socialmente que a veces es más importante que estés con esa persona, ¿no? Que no importa que a lo mejor, como que la relación sexual se vuelve como secundario, lo principal es como estás con él, lo quieres y ya, ¿no? Te aguantas prácticamente, pero eso es lo que creo que es el mito, ¿no? Que se tiene que, no, las mujeres nos tenemos que aguantar por amor ciertas cuestiones y estar con la persona. Es lo que nos dijo Eloisa ahorita, ¿no? Que muchas mujeres casadas renuncian al orgasmo por el matrimonio, ¿no? O sea, pero ya que tocaron todos estos temas y que efectivamente es incluso algo que yo creo todos nos hemos creído en algún momento de la vida, aunque después cambiemos de parecer y que nos demos cuenta que nuestra educación ha sido pues muy mala, sobre todo la sexual, ya nos vamos dando cuenta de ciertos errores en ideas que teníamos. Y bueno, yo quiero hacer la pregunta con este mito de si realmente las mujeres quedamos satisfechas con un pedacito de lo que él se come, ¿no? Así como probar una cucharadita del pastel y él se come todo lo demás. Como viendo cómo vibra y siente él solito, ¿nos sentimos satisfechas con eso? La verdad es que las mujeres deseamos tanto los orgasmos como los hombres. Claro. Y la prueba está en que con el tiempo las mujeres también van teniendo menos deseos sexuales. ¿Por qué? Porque como supuestamente es más importante la relación de intimidad, ahí van, ¿no? Y creen que es maravilloso, pero la verdad, él tiene el orgasmo y ella, por mucho que diga que la relación de intimidad es más importante, se va quedando con cierto resentimiento, aunque no se dé cuenta. ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo? Ya no quiere repetir. Pues sí, se va a acostumbrar. Pero no es culpa de ella, es culpa de todo el sistema social. Y después dicen que somos frígidas. Ajá. Claro. De hecho, o sea, hay estudios que dicen, ajá, que las mujeres entonces tenemos disfunciones. No es que tengamos disfunciones, es que toda la relación, como se da en su conjunto, no nos sirve. Bueno, vamos con otro mito que ese también yo creo que es muy, muy común, que pensamos, igual tanto hombres como mujeres, que si el hombre tiene un pene grande y sabe usarlo, la mujer automáticamente va a tener un orgasmo. Bueno, Hanna, esperemos tantito. Vamos a una pausa y regresamos para dejarlos aquí un poco intrigados con la respuesta que va a venir después. Así que... Estás escuchando El Aquelarre, El Aquelarre. Por Circe Radio. El Aquelarre, El Aquelarre, El Aquelarre, El Aquelarre, El Aquelarre. Contáctanos por Facebook. Búscanos como El Aquelarre. Con K y doble R. Continuamos con el tema. Sí es esta idea, ¿no?, de que el hombre es el que nos va a dar placer a las mujeres, ¿no? Bueno, digo, nos sea grande. El orgasmo. Exacto, ¿no? Es la idea de que, bueno, lo tiene grande o lo tiene chico, pero finalmente él es el responsable, ¿no? Y nosotras, bueno, esperamos el orgasmo. Y si no llega, pues también, ¿no? A veces llegamos a culpabilizar a la otra persona y la otra persona también a tener frustraciones. Sí, de hecho en este mito se encierran varios. Uno, que el tamaño del pene importa, y eso es una gran mentira, ¿no? Realmente no importa tanto el tamaño del pene. De hecho no importa porque la sensibilidad de la mujer está en los primeros 5 centímetros, ¿no? Sí. En todo caso, importaría un poco el grosor, pero aún así somos capaces de sentir orgasmos con todo y un pene un tanto pequeño, digamos, entre y que no tenga un grosor tan... Claro. Bueno, ese es en ese punto. Y en el otro es que siempre el hombre es el activo. Entonces, él es el que sabe qué hacer y el que va a dominar la situación, y las mujeres se quedan esperando a ver, ¿no? A ver si hace su chamba. El punto es que muchas mujeres son educadas de esa manera, claro, ¿no? Esperando a que él tome la batuta, el que él es el experto, él sabe qué hacer, y entonces yo voy a poder tener un orgasmo. Cuando llega la mera hora, ¡chin!, no lo tuve, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Claro. Y entonces vienen las desilusiones y lo que yo les decía en consecuencia, pues la falta de deseo, porque ¿cómo voy a querer repetir algo donde me quedo como frustrada, ¿no? Exacto. Y es esta idea, ¿no?, de que, bueno, las mujeres, como decías, somos educadas o pensamos que el responsable de tener un orgasmo es... el que lo va a provocar va a ser el hombre, ¿no? Pero también es esta cuestión que estábamos hablando. En las novelas, y eso, las mujeres siempre las muestran como pasivas, como receptoras, claro, ¿no? De que deben recibir placer, o más bien, de que el hombre llega y ya. Y la pena a la mujer hacia moverse, por ejemplo, ¿no? En la cama. O proponer otras cosas, ¿no? Porque a veces es una cuestión de eso, de que te da pena porque qué van a decir, ¿no? Exacto. O sea, ay, ¿qué va a decir de mí? O me, no sé, así no se ve en las películas a lo mejor, y yo cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, no solamente en los videos porno, y yo no soy Exacto. eso, ¿no? O sea, es toda esa cuestión educativa del sistema de los medios, ¿no? Claro. Sí, incluso es muy frecuente que las mujeres no sepan qué hacer en ese momento, porque no son educadas para ello, porque ni siquiera se exploran. El hombre está muy acostumbrado, incluso como tiene los genitales por fuera, a verse desde chico, a tocarse. Para orinar se tiene que tocar. La masturbación es más aceptada en ellos, entonces para la mujer es más reprimido todo eso, y por eso es su papel tan pasivo. Sin embargo, no debe ser así. Claro. O sea, las mujeres, para tener orgasmos, no deben dejárselo toda la responsabilidad al hombre. O sea, ellas también deben tomar responsabilidad, explorarse, conocerse. O sea, realmente el orgasmo es de quien lo trabaja. Exacto, exacto, eso es todo. Y bueno, nada más el último mito que vamos a hablar aquí es ese hecho, ¿no?, de que para las mujeres es más difícil obtener un orgasmo, que realmente no es verdad, ¿no? Sí, la verdad es que es igual de fácil tener orgasmos para hombres y mujeres. Solo tenemos que reflexionar sobre esto. Los hombres y las mujeres durante la masturbación alcanzan el orgasmo entre 5 y 7 minutos. ¿Por qué en la relación sexual las mujeres se tardan más? Porque no sabemos qué hacer, ni hombres ni mujeres. Ese es el punto. Cuando las mujeres se masturban, lo tienen igual de rápido. Eso quiere decir que la capacidad corporal es la misma. Claro. Solo que en el mero momento estamos educados igualmente, ligándolo al mito anterior, para que las mujeres seamos las pasivas y ellos los activos. Si ambos nos comunicáramos, ambos disfrutaríamos más de las relaciones. Exacto. Bueno, pues piensen en todo eso, gente que nos están escuchando. Y bueno, aquí les dejamos con Café Tacuba y La Muerte Chiquita. Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos de tamarindo, sus pestañas dos palmeras a cuyo vaivén me rindo. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está toda herida. Regresamos, ya hablamos un poco de lo que son los mitos, de qué es el orgasmo, así iniciamos el programa. Ahora vamos a darles unos consejos a las mujeres. Y a los hombres también. Bueno, sí, a los hombres y a las mujeres, pero yo creo que principalmente a las mujeres. Claro. De cómo obtener un orgasmo, ¿no? Creo que es importante tener claro eso, porque hablar del orgasmo, pues es muy fácil, o parece fácil ahorita, ¿no? Pero también es, bueno, ¿y cómo voy a lograr tener un orgasmo si hay muchas cosas alrededor que giran en contra, ¿no? Entonces, Don Ají nos va a dar unos consejos que, bueno, hay que aplicarlos. ¿Prácticos? Y, bueno, ponerlos ya, de ya. Para tener un orgasmo, así, lo primordial es conocer el cuerpo, qué sensaciones tiene, qué puntos de placer tiene, y para eso lo que tienen que hacer es tocarse, es buscar libros sobre sexualidad y punto. Explorarse. Uh-huh. Explorarse. Claro. Ahora, si ya tienen orgasmos, es más, les aseguro que con la masturbación es muy común que vayan a sentir un orgasmo, es segurísimo. Entonces, si practican la masturbación y se exploran, lo van a tener. Ahora, ¿de qué manera pueden prolongar e intensificar los orgasmos? ¿No? Ahora viene lo interesante. Sí, porque supongo que la mayoría de los que nos escuchan, y eso espero, ya hayan tenido uno. Entonces, ¿cómo lo pueden prolongar y cómo lo pueden intensificar? Bueno, hay ejercicios muy sencillos, claro que van haciéndose gradualmente más complejos. Les voy a dar primero lo que es más sencillo. ¿Es el momento de ir por pluma y papel? Sí. Y anoten. Bueno, primero tienen que localizar un músculo que se llama pubicoxígeo. El punto es fortalecerlo. ¿Dónde está ese músculo? Bueno, está entre el hueso púbico hasta el coxis. Eso es en hombres y mujeres, del hueso púbico hasta el coxis. Tienen que contraer. Seguramente no para muchos es tan fácil contraerlo de buenas a primeras. ¿Cómo se logra? Hagan de cuenta que están deteniendo la orina y luego que la expulsan. Entonces, ya, contraen y sueltan, contraen y sueltan. A ver, háganlo con nosotras. Lo más sencillo es hacerlo mientras orinan, por si no les cuesta mucho trabajo localizarlo. Ajá. Entonces, cada vez que vayan a orinar, contraen y sueltan, contraen y sueltan. Entonces, van saliendo de chorritos en chorritos. Les aseguro que conforme va pasando el tiempo, lo van a lograr hacer sin ir al baño precisamente, ¿no? Y ya en cualquier parte, en cualquier lugar. ¿Y la frecuencia para hacerlo? Es que ahí está el asunto. Primero, como práctica, háganlo cuando se les ocurran, cuando se les ocurra y hasta que aguanten, porque si no está muy fortalecido, les va a cansar rápido. Ajá. Entonces es así de poquito en poquito. Pero después ya viene como una secuencia. Ajá. A ver. Entonces, ya después la secuencia es que durante un minuto contraigan y suelten, contraigan, suelten, contraigan, suelten. Un minuto completo. Contraerlo un minuto y soltarlo un minuto. No, contraer un segundo, segundo, pero un minuto, durante un minuto. Okay. Uh-huh. Y eso durante 4 veces en un día. Les digo, lo pueden hacer hasta estando en el trabajo, en el cine, viendo la tele. Aquí ya estamos nadie se da cuenta. Después de que durante una semana lograron eso, es contraer 3 segundos, soltar 3 segundos. Contraer 3 segundos, soltar 3 segundos, unas 30 veces. Eso durante una semana. La tercera semana es contraer, sostener y expulsar como si, como cuando defecan, pero sin defecar. O sea, sí, expulsan, ajá. Se siente como, no solo suelten el músculo, vaya, sino empujen hacia afuera. Eso igual 30 veces, unas 3 o 4 veces al día durante una semana. Y luego hagan los combinados, contraigan, sueltan y expulsan. Contraigan, sueltan y expulsan. Órale, pues ya saben lo que van a hacer y el próximo mes, ¿verdad? Y eso es para hombres y para mujeres. Wow. Para hombres también. Lo que logran los hombres con esto también, aparte de intensificar y de prolongar los orgasmos, es que la erección dura más. ¡Oh! Uh-huh. ¡Hombres, escuchen! Escuchen y apliquen. E incluso la erección es más fuerte. ¡Órale! No, pues sí que paren la oreja. Ahora, otro consejo que vamos a dar es sobre los multiorgasmos femeninos. Cuéntenos todo. Teóricamente todas las mujeres sentimos multiorgasmos o tenemos la capacidad de. ¿Por qué? Porque a diferencia de los hombres no tenemos el momento refractario en que necesitamos descansar. Ellos descansan, se les quita después de la eyaculación, su pene deja de estar rígido y entonces necesitan descanso para volver. A diferencia de nosotras que no tenemos erección, tenemos ese pequeño descanso e incluso puede haber segundos en que otra vez va para arriba, y de poquito en poquito, como explicábamos al inicio, hasta llegar de nuevo al orgasmo y así sucesivamente. Pueden ser muchos, muchísimos los orgasmos que podemos sentir. Claro que todo está en que tanto nos sintamos cansadas, que no necesariamente una relación tiene que haber muchos o con que haya uno o dos, o sea, las circunstancias y todo es distinto. Ajá. Y ningún orgasmo se parece o es igual a otro, se parecen pero no son idénticos. Ahora, para lograrlo, una está los ejercicios que ya les dije. Uh-huh. Y dos, es igual, explorarse y, de nuevo, con la masturbación pueden sentir eso. Se masturban, tienen un orgasmo, tienen unos segundos de descanso, pueden volver a estimular la parte que deseen y por la que mayor sientan los orgasmos y tener otro y así. Y después pueden, por ejemplo, si estimulan la parte genital exclusivamente para tener un orgasmo mediante la masturbación, pueden extender las manos y empezar a acariciarse entre pierna, pero todo el muslo. Ajá. Así extienden el orgasmo hacia otras partes del cuerpo y no solo lo concentran en lo genital, y aprenden a tener uno después de otro o con una mayor facilidad, wow, pero ya durante la relación con otra persona. Ahora, también se habla del que los hombres son multiorgásmicos. Uh-huh. Aunque suene raro, también lo pueden lograr. Claro que es mucho más difícil para ellos, eso sí hay que decirlo. Se necesita muchísimo control mental. Para nosotras es mucho más fácil. Qué bueno. Para ellos sí se necesita mucho control mental porque deben detener la eyaculación. Okay. Deben separar la eyaculación del orgasmo, porque en cuanto se tiene la eyaculación, el pene deja de estar rígido y ya, efectivamente. Uh-huh. Entonces, para lograr multiorgasmos en los hombres, deben fortalecer igual su músculo púbico oxígeo, que mejor conocido como PC, nada más. En el momento en que sienten que ya va a llegar, pensar, no, así como aprendieron de chiquitos a detener la orina, así, todavía no. Es poco probable que les salga la primera, por eso lo mejor es que lo practiquen ellos solitos mediante la masturbación, más que estando con la persona, claro, porque se va a concentrar tanto en no eyacular que no va a disfrutar el orgasmo. Claro. Entonces es mejor primero él solito. ¿Cómo? Masturbándose, y cuando sienta que ya va a llegar, detenerse. Si ya está en el mero momento, va a ser poco probable que lo controle. Es cuando siente que va a llegar, ahí detenerse. Incluso puede, un consejo para los hombres muy práctico, es poner la lengua en el paladar en ese momento, pensar en no, todavía no, y contraer en ese instante de subir la lengua al paladar. Pensar en que no, son tres cosas al mismo tiempo. Pensar en que no. Concéntrense. Y contraer el músculo PC, esas uh-huh. tres cosas. Si no sale a la primera, no importa, una segunda, una tercera. No se Pero desanime. Yo creo que bien vale la pena, no solo para nosotras las mujeres, sino por supuesto para ellos. Claro. Bueno, pues aquí vamos a cerrar ahorita este tema. Escríbanos al Facebook de La Aquelarre, AKELARRE. Ahí estamos en Facebook, o escríbanos al correo el.aquelarre.jalapa@hotmail.com. Esperamos sus comentarios sobre este tema. Y bueno, aquí para disfrutar, les dejamos con una canción al final que es de un musical que se llama The Rocky Horror Picture Show de los 70s, un clásico. Véanlo si no lo han visto. Esa es una canción que se llama Touch Me. Aquí estuvimos Donají, Yasmín, Hanna, y aquí en los controles Eloisa. Muchas gracias por escucharnos. To scratch, I need assistance. Touch, touch, touch, touch, touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Llévenlas, mátenlas a todas. Seguimos aquí. Y volveremos. El Aquelarre, un caldero de opiniones. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Circe Radio.